Claro que sí, seguimos acá, justamente en uno de los pasillos del Estadio de Ciudad. Y momento de charlar ahora con Diego Loripo, ¿no? Director deportivo, que realmente está dotando de maravillas en esta estadía en Santiago. Si bien recién hace poco llegamos, pero bueno, la verdad que un lujo poder cruzarnos con Diego. Y bueno, y aprovechamos a preguntarte, Diego, ¿cómo están todos los preparativos? ¿Cómo están para hoy? Bueno, bien, contento de poder recibir a Franca y de poder tener un partido de Champions de nuevo en Santiago del Estero. Así que ya a pocas horas de comienzo de partido y con todo organizado para que sea un gran espectáculo. Bueno, de tu llegada al club en este nuevo cargo, ¿no? Porque ya has jugado acá, ya sabes lo que es vestir esa camiseta. Las cosas se vienen dando de manera positiva, ¿no? Pero imagino que esta noche es importante para poder seguir por la senda del triunfo y lograr el objetivo de clasificar a la próxima ronda. Si es primero, mucho mejor. Sí, por supuesto. Por supuesto, con la ilusión de avanzar y quedar entre los 8 mejores de América. Es un objetivo de los primeros que nos hemos puesto y estamos muy cerca. La verdad que estamos contentos con el rodar de que viene teniendo el equipo en los diferentes campeonatos. Y bueno, con esa ilusión que te hablé antes, ¿no? Nosotros cuando se planteó todo y se inició mi proyecto era un poco eso, de transmitir nuestro estilo de juego, de transmitir a la gente, de tener un poco de identidad y bueno, se está consiguiendo y esperemos seguir en este camino. La última, antes de pasarte a hablar con Fabi, ¿no? Uno ve el plantel de Frank y dice, qué equipazo, ¿no? El plantel de Quinta dice, qué equipazo. Realmente era un grupo muy complicado este grupo E, ¿no? Porque el otro lado jugaba con jugadores sumamente experimentados, jugadores de jerarquía. Realmente no le tocó nada sencillo el grupo aquí. No, para nada. Para nada. Es uno de los de las zonas más parejas en cuanto a equipo, a jugadores. Y bueno, nosotros tuvimos un arranque muy positivo, donde pudimos sacar una gran diferencia con Aguada de local. Y bueno, eso nos dio un poco de respaldo y nos trajimos una victoria desde Brasil, que nos da la posibilidad de que hoy podamos quedar primero en el grupo. Y si no es así, tenemos una diferencia en caso de tener un triple empate. Fabi, Diego Loripo, todo tuyo, puedes hablar con él. ¿Cómo te va, Logri? ¿Qué decís? Buen día. Hola Fabián, ¿cómo te va? Una alegría hablar con vos. Igualmente. Bueno, imagino que con tu función en el club, en el equipo, estos torneos te demandan un tiempo, ¿no? De preparación, de todo lo que es la parte logística y todo ese tipo de cuestiones, debe pasar gran parte del trabajo por vos, ¿no? Sí, sin duda. Te digo que prefiero volver a jugar, ¿eh? Estoy un poco fuera de forma, pero nada, es broma, la verdad que estoy muy contento con la función, dedicado 100% full time a la actividad y bueno, por suerte se ve que el rendimiento es bueno dentro del equipo y eso ayuda a que la parte organizativa esté un poco más tranquila. Siempre estos eventos FIBA requieren mucha atención porque son diferentes a los de la Liga Nacional, con requisitos un poco más... digamos, como que piden un poco más de requisitos y eso implica de que tengamos una dedicación full time. Exactamente. Bueno, el equipo lo ve bien, hablamos con Brusinos también. ¿Cómo ves la competencia, no? Las dos competencias, la Basketball Champions League y la Liga Nacional. Bueno, bien. Nosotros estamos bien, encaminados. Tenemos un grupo humano excepcional. En eso se hizo hincapié desde el armado y bueno, están muy unidos, suceden cosas que quizá anteriormente no sucedían dentro del club, como es que los chicos profesionales, que los jugadores profesionales lleven a los jugadores menores, a los de día de desarrollo a comer y que tengan, que interactúen juntos, los jugadores profesionales vienen a ver los partidos del día de desarrollo, y eso genera un compromiso hacia la institución que me parece que son productivos a la hora de competir. Y bueno, estamos muy muy contentos con el equipo, muy contentos con cada jugador, y los extranjeros se han adaptado rápido. Nosotros tenemos 4 extranjeros que nunca habían jugado nuestra liga, y eso lleva un tiempo de adaptación que creo que se achicó por la calidad humana que tenemos. Claro. Y lo ve bien el equipo como para pelear los 3 frentes, porque están en el cuadrangular final también del Super 20, ¿no? Sí, lo veo bien. Venimos, digamos, construyendo y venimos desde el comienzo escalando en cuanto a rendimiento e intentando de identificarlo con el estilo de juego de Seba y bueno, se han obtenido el pasaje al cuadrangular final del Super 20. En la liga estamos luchando ahí los primeros puestos y bueno, y con opciones de con claras opciones de poder clasificar a la siguiente ronda de la Champions. Así que es una alegría inmensa. También hay que ver diferentes circunstancias, porque hoy el equipo nos encuentra entero y a veces suceden circunstancias que te pueden dejar fuera de alguna competencia, pero por suerte estamos trabajando con todas las áreas unificadas y bueno, y eso se ve dentro del rendimiento del club, ¿no? Bueno, ¿y cómo te sentís con esta nueva función? ¿Estás bien? ¿Te estás desarrollando bien? ¿Tenés mucho por aprender todavía? No, sin duda que uno va aprendiendo día a día. Me sirvió mucho el hecho de capacitarme, de viajar, de conocer cómo trabajan otras instituciones y creo que poder copiar algunas cosas y traerlas a un club donde siempre estuvo en crecimiento y poder sumar. Mi labor es venir y sumar y poder ayudar al club a que siga creciendo. Creo que eso es fructífero, me parece. Nosotros estamos trabajando también con la parte de formación, hemos hecho diferentes formaciones para preparadores físicos dentro del club. Ahora tenemos pensado hacer una charla para los papás de los chicos de inferiores nuestras, para darles herramientas, tanto sea en la parte de nutrición como de psicología. Bueno, todas cosas que me parece que son beneficiosas para que el chico, a medida que vaya creciendo, vaya tomando conciencia de lo que es el deporte y que los padres también entiendan eso y lo ayuden a esos chicos. Entonces, desde el club nosotros buscamos eso, que poder ayudar a toda la gente que está dentro del club para que eso sea mejor. Diego, querido, lo mejor para esta noche. Te mando un abrazo enorme, gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo seguramente en cualquier cancha. Sí, por supuesto, Fabián. Como siempre, agradecido y un saludo ahí a todo el equipo y a la audiencia. Ahí está, la palabra de Diego Logripo, bueno, el manager general de Quimsa, contándonos un poquito de esta nueva actividad que está desarrollando desde hace un tiempito. Este año empezó en forma profesional con el equipo santiagueño, Santi.